Muy buenas noches a todos, saludos y bienvenidos una semana más a Nova Club. Comenzamos una nueva edición como cada semana acompañándote a ritmo de las sesiones más vanguardistas. De nuevo aquí estamos a través de los estudios de Nova Onda, donde cada sábado estamos puntuales a nuestra cita con la mejor electrónica. Como siempre, ejecutado de la mano de los mejores mezcladores de cada rincón de nuestro país. Como siempre es habitual, saludos de Frank Efe, el que te habla, bienvenidos. Como te decía, una noche más aquí al otro lado de tu radio, dispuestos y con muchas ganas de estar a tu lado estos 120 minutos de buena música que tenemos por delante. Y esta noche tenemos mucho techno. Pero antes de nada, tengo que recordarte cuáles son nuestras vías de contacto. Seguramente ya te las conoces, pero bueno, si no las recuerdas o simplemente eres nuevo y acabas de llegar, pues nada, vamos a hacer un pequeño repaso. En primer lugar, pues tenemos nuestro correo electrónico, al cual nos puedes escribir a la dirección novaclub.es@gmail.com. A continuación, tenemos nuestra página web donde puedes encontrar e informarte de todo lo que rodea el programa, junto con la información de los artistas que pasan por aquí cada semana y, por supuesto, el acceso a nuestro podcast. Todo eso lo encontrarás tecleando www.novaclub.es. O si no, si lo prefieres, puedes encontrarnos también a través de las redes sociales como Facebook y Twitter, principalmente ahí es donde estamos, donde más nos movemos, y si a ti te es más cómodo, pues puedes contactar con nosotros a través de ellas. Y por supuesto también quiero aprovechar para recordarte que si quieres, tú también puedes formar parte de Nova Club. Puedes enviarnos tus sesiones para emitirlas aquí en el programa y formar parte de nuestra plantilla de artistas. Solo tienes que hacérnosla llegar bien a través del correo electrónico, a través de la web, donde encontrarás una sección exclusivamente para ello. ¿Y qué requisitos hay que cumplir para emitir el set aquí en el programa? Pues nada, es muy sencillo. Por un lado, el estilo musical, que encaje más o menos con lo que suena aquí en el programa. Somos bastante abiertos a ello, como ya bien sabes, siempre que se aleje de lo comercial. Techno, house, electro, deep house, disco, acid, cualquier estilo no comercial es aceptado aquí en Nova Club. Y el segundo requisito, pues segundo y último, es que esté realizado de forma manual, bien sea con vinilo, CD o si son sistemas digitales, pues aceptamos el timecode. No nos sirven sesiones realizadas por medio de sistemas de mezcla automática, ya que aquí en Nova Club valoramos mucho el trabajo del mezclador que hay detrás de cada set y preferimos sesiones con estas características. Por lo tanto, si quieres que tu set cumple estas dos condiciones, pues ya lo sabes, esta es tu casa. Háznoslo llegar y nosotros la escucharemos. Y bueno, pues ahora sí, vamos a ir dando comienzo al programa de hoy. Esta noche seguimos moviéndonos dentro del techno y lo vamos a hacer con dos artistas que ya conocerás si eres un oyente habitual del programa. Vamos a comenzar marchándonos hasta Granada, porque desde allí nos llega el set del primer invitado de la noche. El señor Sergi Molina llegaba a nuestro programa recomendado por otro amigo, el señor De La Rosa, y que ya podemos decir que es uno de los habituales de nuestra cabina. Un mezclador que, como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, comenzaba dedicándose a la percusión en un grupo con amigos, del cual también era vocalista, hasta que decide pues cambiar de rumbo y empezar en esto de la electrónica. Lo hemos podido ver por varios clubs bastante conocidos por la zona de Granada y también conocido por sus trabajos discográficos. Esta misma tarde escuchamos su última referencia que nos hacía llegar a través de las redes sociales, llamada Abigail. Trabajo realizado junto al señor José Olí bajo el sello Analogical Records y que ya puedes encontrar a la venta a través de las tiendas digitales. Y para la segunda hora, pues un gran amigo personal y del programa, como es el señor Avi Sonko, que tampoco puede faltar una temporada más aquí en Nova Club. Pero eso será para la segunda parte, así que si te parece, nosotros vamos comenzando con el primer set de la noche. Ya sabéis, estás en Nova Club, el señor Sergi Molina, a los platos. Thank you. Not.

continúas en Nova Club cuando llegamos a la mitad del programa. Disfrutando y bailando de la sesión de Sergi Molina desde Granada. Un estupendo set donde prima el techno elegante y oscuro a su vez. Muy al estilo que el amigo Sergi nos tiene acostumbrados. Si quieres escuchar más sesiones de él, puedes acceder a la sección artistas de nuestra web, donde lo puedes encontrar y acceder a su SoundCloud. Y disfrutar de cada una de sus sesiones y informarte un poco de los trabajos que va haciendo este señor. Nosotros vamos a continuar con más música aquí en Nova Club. Hemos pasado el umbral de la medianoche. Nosotros seguimos disfrutando de los sonidos. Ahora es el turno del señor Abid Songo, como os hemos comentado al principio del programa. Amigo personal y de Nova Club, gran mezclador, productor. Y ahí, como siempre, amante de la buena música. Sobre todo los entresijos más underground del techno. La verdad es que es un hombre que lo tiene todo y que no puede faltar en cada temporada aquí en el programa. De sobra conocido por sus trabajos para diferentes sellos en los que lo hemos podido ver. Por supuesto, en su faceta de productor. Principalmente hemos visto muchos de sus trabajos en ese sello que gestionaba con nuestro compañero Domingo, Abu Records, sello que ahora mismo se encuentra inactivo y en el cual tuve el placer de hacer una pequeña aportación también. Por otro lado, también lo hemos podido ver sus trabajos a través de Zimmer Records o incluso a través de Geometric FM, entre muchos otros. Un hombre que ofrece una gran puesta en escena en cada uno de sus directos y mucha contundencia en la ejecución de sus sets. Hoy tenemos una sesión que nos pasaba hace ya un tiempo, donde el techno más underground es el protagonista. Pasando de sonidos oscuros, mentales, a ritmos más duros y contundentes. Sin duda un set del que vas a disfrutar mucho si eres amante de este género. Así que ya lo sabes, continúas en Nova Club, no desconectes. Te acompañamos junto al señor Songo hasta la una de la madrugada.

con el señor David Sonko nos acercamos al final del programa de esta noche. Como siempre, un gran set el que nos deja en el programa de hoy. Con él llegamos al final en esta noche, pero no nos podemos ir sin antes recordarte, pues que si has llegado tarde o simplemente quieres volver a escucharlo, puedes hacerlo a través de nuestro podcast, donde podcast que encontrarás a través de las diferentes y principales plataformas donde se distribuye este contenido, como son iVoox y iTunes. Solo tienes que entrar, buscarnos como Nova Club y si lo prefieres, suscribirte y estarás informado cada vez que añadimos un nuevo capítulo que hacemos semanalmente. Y ahí, por supuesto, encontrarás todos los programas de Nova Club de estas 5 temporadas que llevamos. Y a partir de la semana que viene, pues también encontrarás el programa emitido esta noche. Estupendo, soy el señor David Sonko. Si nos da permiso, lo colgaremos también para, si lo quieres descargar y escucharlo íntegro, porque aún le queda un poquito de buena música, de buena contundencia, de buen hacer dentro de las mezclas. Te vamos a dejar unos minutitos más con él hasta alcanzar la 1 de la madrugada, pero nosotros ya nos vamos despidiendo. Sin más, como siempre, ha sido todo un placer estar contigo estos 120 minutos de buena música, de buena radio. Recuerdo que la próxima semana pues estaremos de nuevo aquí acompañándote durante 2 horitas a través de las ondas, a través de la FM, acompañándote en tu noche de sábado, como siempre, a ritmo de buena música electrónica. Como siempre, saludos de Frank F, el que te habla. Ha sido todo un placer. Nos escuchamos en 7 días. We'll be right back.